Buenas, nos encontramos con Jaime Rodríguez, alias La Chelona, entrevistándolo porque es una persona muy emprendedora. ¿Cuál es el área en que usted se desarrolla? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Yo soy actualmente el presidente del Instituto Nacional de los Deportes. Mi nombre completo es Jaime Alberto Rodríguez, conocido como La Chelona. Nací el 17 de enero de 1959. Nací en San Salvador, en la ciudad de Suyapango. Bueno, ¿cuál ha sido su mayor emprendimiento o reconocimiento que ha tenido hasta la fecha? Y he tenido muchos. Yo creo que la parte importante ha sido ser reconocido a nivel del mundo, haber jugado profesionalmente en 4 continentes, en Europa, Asia, América y Centroamérica, y que indudablemente me llevó a conseguir mis objetivos que tenía desde pequeño. Sí, ¿las cualidades que le permitieron llegar a esos triunfos? Bueno, la dedicación primero, la disciplina, porque uno está rodeado de muchas cosas malas, pero creo que lo importante fue que yo nunca dejé lo que me propuse, que era jugar fútbol profesional, salir de este país, y siempre me gustó entrenar. Yo no bebo ni tomo, nunca probé un cigarro ni el alcohol. Todas estas cosas siempre las cuidé, me quería dedicar y ser un verdadero profesional de deporte. Sí, usted nos mencionaba de objetivos que tenía. ¿Cuáles eran los objetivos que tenía de ese entonces? Bueno, desde que por primera vez vi un partido de fútbol, desde pequeño yo siempre estuve con el balón. Y a mí me quedó bien grabado ver un partido del Mundial de 1970 por televisión en blanco y negro. Por supuesto que no era en mi casa porque no teníamos televisión. Y fue en una tienda y ese partido me quedó grabado y yo dije, algún día voy a jugar un mundial y voy a jugar en ese estadio. Eso fue, estaba viendo Alemania e Italia y cómo es la casualidad que viendo ese partido de fútbol llegué a jugar en ese estadio y tuve un compañero en Alemania que había jugado ese partido. O sea que las cosas se me fueron presentando como un sueño todo. O sea, yo siempre trataba y soñaba despierto, que lo que quería y me ponía los objetivos y los he conseguido. Sí, la planificación o la disciplina que usted tenía. Yo siempre me acosté temprano y me levanté temprano. Y siempre en los clubes que estuve, en México, en Alemania, en Finlandia, en Japón, siempre llegaba de primero y era el último en irme. Por lo general siempre me escogían de capitán por lo mismo, por el liderazgo que tenía en los equipos. Y que estuviera lloviendo, nieve, frío, calor, yo siempre estaba en la cancha antes. Entonces eso se fijaba en mis compañeros, que yo siempre estaba antes que todo y terminaba y siempre me quedaba entrenando. ¿Cuál era la estimación del tiempo en que usted comenzó desde abajo para lograr un nivel alto? Lo que pasa es que yo llegué muy joven a la primera división, a los 15 años debuté en la primera división, que es muy raro que se dé, por mi físico, tal vez por grande, y debuté en este estadio. Y creo que de 15 años me retiré a los 36 años, fue bastante tiempo que jugué al fútbol y que le dediqué mucho tiempo al entrenamiento siempre, mañana y tarde, siempre. Sí, para la disciplina que usted desempeña, ¿buscó información en diferentes medios? No, lo que pasa es que los maestros que yo tuve en las infantiles, y la selección del 70, que eran mis ídolos, fueron los que me motivaron a hacer fútbol y que me regañaban y me decían, mira, sí, pota, anda, acostate temprano. O sea, y eran mis ídolos, que yo los venía a ver acá. Y ellos fueron los que me motivaron a mí a hacer el fútbol, pues. Yo creo que esa es parte de lo... O sea, prácticamente fueron personas los que los motivaron. Sí. En el man, pues, lo pueden entrevistar también. Ahí está, bien. ¿Cuáles fueron las oportunidades que aprovechó en aquel entonces? Bueno, es que yo cada vez que venía en equipo a jugar acá internacionales, yo decía, alguno se va a fijar en mí y me va a llevar. Y yo siempre me ponía ese objetivo. Y siempre quería jugar bien. Entonces así fue como me llevaron a Alemania. Vine un equipo alemán a jugar a El Salvador Y el entrenador me dijo, ¿te quieres ir a probar ese, a Alemán? Vámonos mañana. ¿Qué oportunidades fue las que no aceptó? Fumar y las drogas. Y las que aceptó fueron precisamente las que, nos acaba de mencionar. Sí. ¿Estaba preparado para hacerle frente a esas oportunidades? No, fui madurando en el camino. Tuve lecciones fuertes en los países que estuve porque eran culturalmente diferentes a los nuestros. Pero la vida me enseñó a caminar pronto porque en la misma necesidad. Nosotros somos de una cuna muy humilde. Mis padres, mis hermanos tuvieron que emigrar por la guerra. Y yo tuve que mantener la casa. Mi papá era taxista, en paz descanse. Mi madre vendía tortillas, así que así le hicimos frente a nuestra vida. ¿Qué riesgo tomó al aprovechar las oportunidades? Riesgo hay que correrlos en la vida, el que no arriesga no gana. Y yo eso lo tengo bien claro, yo siempre tomé decisiones y nunca le tuve miedo. Por supuesto que en algunas fallé, pero por lo general yo creo que el joven no tiene que tener miedo a arriesgar lo que él quiere. Pero si estás pensando en que vas a perder, no vas a ganar. ¿Y decidió asumir riesgo de perder cosas, por decirlo así, valiosas? Porque realmente esto era muy importante para usted. Pero valiosas podía ser mi familia, que también si mi familia no me hubiera aceptado que yo jugaba al fútbol y era profesional, que me hubieran dejado, hubiera sido diferente, pero tuve el apoyo. O sea que el riesgo, porque yo hice deporte no pensando en lo que iba a ganar o lo que iba a tener. Lo hacía porque me gustaba. Ajá. ¿Usted tenía competidores? Sí, el deporte, el fútbol es competencia. Ajá, siempre es competencia. ¿Qué se exigió? O sea, ¿usted lo veía? ¿Qué se exigió usted para usted mismo al ver esa competencia? Lo que pasa es que el entrenamiento diario lo llega a uno a perfeccionar. Yo tal vez no era técnicamente superdotado, pero el contacto diario con el balón y el entrenamiento, por eso te digo, yo siempre le dedicaba un tiempo más que los demás. ¿Cómo era su autoconfianza? Es que yo siempre nunca tuve miedo. Siempre arriesgué y siempre, si me decían, vamos a ir allí, no le tenía miedo. Vamos a jugar allá, no tenía miedo. Siempre fui, nunca pensé en el miedo. Entonces nunca disminuyó su autoconfianza. No, siempre la mantuve fuerte. ¿Dejó de persistir en algún momento, en alguna etapa difícil? No, porque son pruebas que le pone el Dios a uno. Yo siempre tomé que las cosas difíciles para mí era porque Dios me ponía pruebas y que no me podía quedar sentado esperando que me fueran a decir. Tuvo en algún momento muchos obstáculos. Claro. ¿Cómo logró sobrepasar estos obstáculos? Siendo constante y positivo. O sea que, por supuesto, siempre en la vida lo que te enseña es cuando tienes obstáculos, y esa es la parte del crecimiento y el desarrollo. Cuando caes, yo siempre les digo a los jóvenes, cuando uno cae, siempre mira para el frente y camina para adelante, no para atrás. Entonces, sí, por supuesto que problemas siempre hubieron en la vida. Sí, ¿usted hizo promesas a personas que le rodeaban o a uno? No, nunca. Yo los objetivos los ponía en mi cabeza. Y siempre me lo propuse y dije, voy a conseguir esto y me lo pongo y lo compartí con mi familia. Obviamente tenía muchos contratos. ¿Nunca dejó un contrato a medias? Nunca. Siempre cumplí. Sí, es que ser profesional es cumplir los contratos. Siempre fue de inicio hasta el final. No, y yo nunca salí por la puerta de atrás, siempre por la puerta de adelante. O sea que terminé mis contratos y nunca los abandoné. Y mira que estuve afuera, en el extranjero y todo, y nunca salí. ¿Quiénes le ayudaron a obtener sus objetivos? Mi familia, por supuesto, el apoyo, mi esposa que siempre me acompañó. Siempre yo fui bien familiar, mis padres lo llevaban, me acompañaban, siempre estuve en familia. ¿Los amigos? Amigos siempre tuve, el mágico, por supuesto, maestros, porque el mágico, aparte de ser uno de mis ídolos, es parte de la carrera que crecimos juntos. ¿Qué hubiera pasado si usted no hubiese contado con el apoyo de toda la... Siempre hubiera jugado al fútbol, pero no sé si hubiera conseguido los objetivos. Pero lo importante fue que mi padre siempre me acompañó, siempre estuvo al lado mío. Hasta aquí es la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, usted. Sí, es una persona muy admirable. Gracias. Gracias, jóvenes. Gracias, entonces. Hasta luego. Mucho gusto.